Radio Nacional Santa Fe presenta Síntesis de la Región. Síntesis de la Región. Elimina lo que es la regulación del régimen de habilitación y funcionamiento de los cabarets, boat, nightclub. El programa informativo más completo de la provincia. Es a favor de la vida, a favor de nuestra salud. Simplemente queremos que se prohíba fumigar cerca de las casas. Noticias narradas. Emisoras de toda la geografía santafesina. Hay más de 650.000 hectáreas en pedos extranjeros, tomadas por los poderes económicos. Corresponsales en los 19 departamentos. Síntesis de la Región. Nuevas voces. Otras miradas. Otro punto de vista. Síntesis de la Región. Va el gusto de saludarlos, el placer de volver a reencontrarnos en una nueva edición de Síntesis de la Región, esta producción periodística de la radio pública de Radio Nacional Santa Fe, junto a las 50 emisoras que integran su red de corresponsales. Estamos llegando para contarles un montón de temas, una gran cantidad de noticias que tienen que ver con el ámbito de lo que va ocurriendo en cada uno de nuestros pueblos, en cada una de las ciudades de la provincia de Santa Fe, donde evidentemente entre algunas de las cuestiones importantes, y es algo de lo que seguramente iremos escuchando a lo largo del programa de hoy junto a las voces de nuestros compañeros desde distintas emisoras en la provincia, el tema climático, el tema lluvias, la falta de obras es uno de los temas predominantes en la agenda de muchos pueblos y ciudades. Sabrán ustedes que las lluvias de los últimos días, del último viernes, del último fin de semana, complicaron de sobremanera la situación en muchos departamentos de la geografía santafesina, pero donde, entre algunas otras cosas, la falta de obras es una de las reclamantes más importantes, dicho sea de paso, por los intendentes y presidentes comunales, sobre todo en aquellos lugares donde las precipitaciones no han sido muy abundantes, donde han orillado el orden de los 100, 120 milímetros, y sin embargo esto ha traído muchísimas complicaciones que ya se agregan o se van sumando a las que hemos visto en los últimos meses, sobre todo a partir de principios de febrero, como son en los departamentos castellanos, como es en el sur de la provincia de Santa Fe, departamento Caseros, departamento Constitución y también en el departamento General López, como hemos visto también allí en la zona del Nochero, en el departamento 9 de Julio, y también en aquellos lugares donde, evidentemente las obras de infraestructura son de vital importancia. En algunos casos, como hemos visto, por ejemplo, entre Acebal y Pavón arriba, por la posibilidad de la caída de un puente, lo mismo ocurre allí en la zona de Cacica y Acaiquín, con los otros pueblos que unen el departamento San Justo. Entonces, evidentemente que el reclamo aumenta, ha sido contundente, y sobre todo porque son reclamos que se vienen reiterando desde los últimos tiempos en la provincia de Santa Fe hacia, en algunos casos, el Ministerio de Aguas y Servicios Públicos de la provincia, como así también hacia Vialidad Provincial, por la inconclusión o el no avance de algunas obras que serían prioritarias para evitar este tipo de problemas, sumado también, esto hay que decirlo, a la sobreabundancia de producción sojera que uno ha visto en los últimos años crecer exponencialmente en nuestra provincia, que todos sabemos cuáles son las causantes y cuáles son los problemas que van originando en el suelo el sobreabuso del cultivo de soja permanentemente, como así también, entre algunas otras cosas, aquellos pícaros, aquellos vivos, aquellos que se creen que la tierra les pertenece, que son propiedad exclusiva de unos pocos, y que a través de canales clandestinos, a través de obras absolutamente ilegales que han sido denunciadas en muchos casos también por intendentes y presidentes comunales ante el gobierno provincial, originan que por querer evacuar el agua de sus campos generen enormes problemas en otros campos y sobre todo en los cascos urbanos de muchísimos pueblos de la provincia de Santa Fe. Esto también hay que decirlo porque uno así lo sabe, porque uno así lo ha visto, porque así son las pruebas que, bueno, muchísimos dirigentes han presentado ante el gobierno provincial en los últimos tiempos en la provincia de Santa Fe, y que evidentemente será un tema a tener en cuenta cada vez que tenemos lluvias de esta naturaleza sobre la provincia de Santa Fe. Algunos de los temas que en un rato obviamente vamos a estar abordando a través, como decíamos, de los testimonios de nuestros compañeros, de nuestros corresponsales en el día de hoy. Vamos a ir saludando también a los compañeros, a aquellos que están junto a nosotros hoy aquí en la mesa de trabajo. Melissa Paporello, ¿cómo le va? ¿Cómo anda? ¿Tenga usted buen día? Hola, Diego. Muy buena jornada para toda la audiencia, para todos aquellos que se quedan compartiendo con nosotros casi dos horas de este síntesis de la región aquí por la radio pública M540 FM 102.9. Diego daba cuenta de la situación justamente por la precipitaciones que tuvimos en los últimos días, una situación similar que se repite, por ejemplo, en el departamento Castellanos, en la zona oeste, en la localidad de Ramona, hay familias evacuadas, la mitad del pueblo está inundado, han instalado dos bombas arroceras para poder sacar el agua de la zona del casco urbano, habida cuenta que el drenaje es imposible cuando en los últimos días cayeron alrededor de 200 milímetros. Están esperando una tercer bomba por estas horas, pero vuelvo a insistir, el 50% del casco urbano está prácticamente inundado, así lo confirmaba el presidente de la comuna, Ceferino Mondino. El distrito tiene algo así de 10.000 hectáreas, están afectadas unas 5.000. Así que, bueno, están esperando respuestas y, por supuesto, también esperando que las precipitaciones no se hagan presentes en los próximos días. Y en las últimas semanas también tuvimos la posibilidad de hablar desde aquí, desde Síntesis de la Región. Comento este tema porque seguramente le vamos a dar continuidad. Decíamos, desde Síntesis hablábamos con Leonardo Raimundo, que es el intendente de la ciudad de San Lorenzo. Ustedes saben que se ha tomado la decisión de cerrar los locales nocturnos y también los cabarets. Bueno, en las últimas horas han aparecido pintadas en el despacho justamente de Raimundo, donde las declaraciones o las pintadas dicen: Raimundo, nos cagaste el negocio, estás muerto. Es así las pintadas justamente que aparecieron. No han atribuido justamente esta situación, pero entienden que podría estar ligado justamente al cierre de estos más de 8 cabarets y locales nocturnos del sur de la provincia. Recordemos que en el territorio provincial, en la legislatura, hay un proyecto que duerme, que si bien tuvo en su momento tratamiento por la Cámara Baja, no fue así por la Cámara Alta. Pero esto ha hecho que en los últimos tiempos algunas intendencias tengan que normalizar justamente, si se quiere, esta situación. Pero la última noticia es que han aparecido justamente pintadas mensajes escritos sobre una de las paredes del municipio que dan este mensaje justamente de muerte para con el intendente de la ciudad de San Lorenzo, que optó y tomó esta decisión. Que recordemos, ha dicho que será una decisión firme la de su gobierno, de básicamente erradicar lo que es el proxenetismo ante todo y luchar contra la trata de personas y la prostitución infantil, que son algunos de los temas que se habían o que habían despertado la polémica en los últimos meses en la ciudad de San Lorenzo. Tengamos en cuenta que la clausura de alguno de esos locales nocturnos tuvo que ver justamente por situaciones de irregularidad en la que se detectaron este tipo de situaciones. Otros decidieron hacerlo por decisión propia. Bueno, recordemos que ya hace algunas semanas había habido una movilización allí en la zona de céntrica de San Lorenzo, de supuestos cafiolos, como así se los suelen denominar en la jerga, reclamando la apertura de estos lugares. En las últimas horas también, según lo que pudieron confirmarnos algunos colegas desde allí, algunas mujeres que suelen ejercer la prostitución también se han movilizado en reclamo de la apertura de estos clubes nocturnos, y esta situación que se ha originado también con las amenazas entonces en algunas paredes del municipio para con el intendente de la ciudad de San Lorenzo, que bueno, habrá que ver cómo sigue esta historia, pero que bueno, tiene su correlato, como muchos saben, en un negocio importante, sobre todo en épocas de cosecha, sobre todo en épocas donde a partir de los próximos días habrá más de 10.000 y 15.000 camiones que estarán llegando

Bien, y continuamos haciendo síntesis de la región por la radio pública y a través de la red de corresponsales que integran la cadena de emisoras integradas al Radio Nacional Santa Fe. Decíamos en unos días que han sido complicados, sobre todo a partir de lo climático, sobre de circunstancias que se han generado a partir de las lluvias caídas en distintos lugares de la región. Vamos a hacer un breve repaso a partir de las voces de nuestros compañeros para ver de qué manera se están desarrollando la situación o que, de qué manera han ocurrido las situaciones en los últimos días. Vamos a iniciar nuestra recorrida, nos vamos a ir al departamento de Las Colonias. Los saludamos y le agradecemos porque un año más estará junto a nosotros nuestro compañero Fabián Kiefer, que desde FM Plus 106.7 de la localidad de Las Tunas nos cuenta lo siguiente. Otra vez localidades y campos inundados en el departamento Las Colonias, luego de las copiosas lluvias que en promedio alcanzaron los 120 milímetros el último viernes, localidades como Santa María Norte, San Jerónimo Norte, Las Tunas, Frank, Colonia San José quedaron cubiertas por las aguas. La falta de trabajos que no se han concluido, la falta de previsión y el incumplimiento de funcionarios del gobierno a través de comités de cuencas, como así también de hidráulica de la provincia, hacen que una vez más estas localidades del interior de la provincia de Santa Fe estén afectadas por las inundaciones. Pérdidas incontables, los campos que prácticamente son un mar, cosechas que fueron sembradas por tercera vez y productores que no pueden salir porque han perdido las producciones, son algunos de los comentarios que nos hacían llegar vecinos del distrito de San Vendelino, donde hace 30 años no se terminaron obras, o de la zona sur de San Jerónimo Norte, donde productores lecheros manifiestan que cada vez están peor, que nada se ha hecho para drenar el agua. Parece inadmisible que una lluvia de 120 milímetros en una mañana haya cubierto de agua a toda esta importante región productiva del interior santafesino. Hablamos del corazón del departamento Las Colonias, donde localidades como Las Tunas hoy están cubiertas por el agua. Agua que ingresó en algunos domicilios y que gracias al trabajo de la comuna asistiendo con bolsas de arena y las bombas extractoras con 5 millones de litros de agua por hora hicieron que el pueblo a esta hora de la mañana del lunes no esté prácticamente toda sumergida bajo el agua. Bombas que han sido colocadas también en San Jerónimo Norte y un gran reservorio de 4 manzanas con 2 bombas extractoras en la localidad de Frank hacen que hoy por hoy las poblaciones estén controladas. Pero una vez más, la pregunta es la siguiente. ¿Qué pasa con el gobierno de la provincia? ¿Qué pasa con las obras aguas abajo que no se hacen? ¿Qué pasa con la autovía 19 que termina siendo un terraplén para el escurrimiento de las aguas de esta importante zona de producción que tiene la provincia de Santa Fe? Una vez más, la desidia, el abandono y la falta de trabajos hacen que la gente esté mirando para arriba y ruega encarecidamente que no vuelva a llover. Desde FM Plus 106.7, Radio Las Tunas, para Radio Nacional Santa Fe, les informó Fabián Omar Kiefer. Les habla Maximiliano Zanello, presidente de la cooperativa de trabajo Jabonera Cañada Rosquín Limitada, una empresa autogestionada. Para conocer lo que pasa en cada rincón de la provincia, escucho Síntesis de la Región. Y de Las Tunas nos vamos a ir rápidamente hacia el sur de la provincia de Santa Fe, nos vamos a ir al departamento General López, porque desde FM Popular 98.7 de la ciudad de Venado Tuerto compartimos el informe de nuestro compañero Danilo Corso. Tenemos que seguir hablando de la difícil situación de los campos en nuestra zona. Muchísima agua. Hay una población, una pequeña población enclavada más o menos a 25 kilómetros de aquí de la ciudad de Venado Tuerto, que se llama La Chispa, que está bajo de agua. Parece ser que algunos pícaros que tienen campos por alrededor de la población han roto la contención de las aguas y se ha ido todo hacia el pueblo. Tienen un problema enorme la gente de esta localidad, como también tienen enorme problema gente normal que nunca tuvieron agua en sus campos y que ahora sí, porque vuelvo a insistir, hay gente inescrupulosa que para sacar el agua de sus campos están haciendo canales y le están mandando las aguas a otros destinos. En la localidad de Lortondo hay conmoción porque han sucedido algunas cosas medianamente malas. Fue encontrado una persona con una bala en la cabeza. El comisario del pueblo, una persona dijo, no, el comisario del pueblo, conmoción en el Lortondo, entonces, por este hecho que es un hecho bastante grave. Por eso quiero quitarles unos minutos de atención para hablar sobre este suceso que seguramente va a tener connotaciones en la provincia. Fue poco después de las 21:30, en el domicilio que le pertenece en la localidad de Lortondo del comisario Sergio Omar Pietrani, fue encontrado con un tiro en la cabeza. Según las primeras versiones, Pietrani tenía un disparo hecho desde muy desde un lugar muy cercano a él. Además, se habría hallado una carta personal que fue difundida en las redes sociales que indicarían que es un posible intento de suicidio. De cualquier manera, no queremos ampliar más porque queremos estar seguros de lo que estamos diciendo sobre este particular. Lo cierto es que hay conmoción no solamente en el Lortondo, sino también en toda nuestra zona. Estas son las cosas más importantes que tenemos de los últimos días aquí en la ciudad de Venado Tuerto. Amigos de Radio Nacional Santa Fe, les tiro las mejores buenas ondas, que la sigan pasando muy pero muy bien. Les habló Danilo Ismael Corzo desde FM Campo y Ciudad Popular Venado Tuerto. Léanos, escríbanos y descargue nuestros contenidos en www.sintesisdelaregion.com.ar. Y rápidamente hacemos el último contacto, escuchamos el último testimonio en estos minutos que nos quedan. Nos vamos a ir hacia la ciudad de Reconquista, ciudad cabecera del departamento General Obligado, desde Radio Bicentenario 98.3. Escuchamos el informe de nuestra compañera Yanina Miño. Nuevo presidente del Paraná Medio. El pasado viernes se llevó a cabo una asamblea anual ordinaria de la Asociación Civil Paraná Medio Vivo, donde se aprobaron memoria y balance del año 2013. Además, eligió la comisión directiva para el periodo 2014-2015, encargada de organizar el concurso argentino de pesca del surubí. Los nuevos dirigentes son el presidente Ernesto Cainelli, vicepresidente Luis Parabano, secretaria Alejandra Rey y tesorero Juan Pablo Sotelo. Retorno de transporte aéreo hacia Buenos Aires. Hoy se reúnen empresarios reconquistenses para intentar alcanzar un acuerdo que permita recuperar los vuelos regulares a Buenos Aires en un esfuerzo en conjunto con la ciudad de Goya. Lo que deben definir es quiénes garantizarán la compra mínima de los pasajes que exige la empresa Macair para iniciar sus vuelos. La reunión será en la Cámara de Comercio Exterior del Norte Santafesino. Representantes de Reconquista y Goya ya definieron con operadora las bases de contrato que se firmarán apenas se confirmen las garantías y le pusieron fecha de inicio para el próximo lunes 7 de abril de 2014. Los vuelos comenzarán con dos frecuencias semanales, lunes y viernes desde Buenos Aires hacia Goya y Reconquista y martes y viernes desde Reconquista hacia Buenos Aires. Suscribirán el préstamo con el Fondo Kuwaití para la construcción del acueducto Reconquista. El gobierno de la provincia suscribirá el convenio de préstamos con el Fondo Kuwaití para el desarrollo económico árabe, con el que se financiará la construcción del acueducto Reconquista de etapa 1, es un crédito equivalente a 51 millones de dólares. De esta manera, se hace realidad el sueño de más de 250 mil santafesinos del norte provincial de tener agua potable de red. Informó para Radio Nacional Santa Fe, Janina Miño, Radio Bicentenario Reconquista. Y con el testimonio, agradeciéndole también a Janina Miño por este informe del día de hoy, nos vamos a ir a la pausa. En un rato, cuando volvamos, tenemos muchas más voces, muchos más testimonios, muchas más notas para compartir. Esto es Síntesis de la Región a través de Radio Nacional Santa Fe y su Rote Corresponsales. Estás escuchando Síntesis de la Región. Santa Fe en un solo lugar. Santa Fe en un solo lugar. El agua negra y opaca, ruge fuerte la gallina, pone huevos la vaca. Los lobos son todos mudos, los cuervos son colorados, el gallo suda tesura arrastrando un arado. El buey está en una rama, meciéndose suavemente, hablando con una rana peluda y llena de dientes. Gaviotas en el corral, el elefante en el huerto, los buitres en el panal, los peces en el desierto, las ratas volando alto, el piojo mató al león, Jesús en el Vaticano y el Che Guevara campeón de gol. Que sí, ¿por qué no? Que sí, ¿por qué no? Las cosas están cambiando, murió la televisión, los jumbos van por el agua, los diarios hablan de amor. La muerte ya no trabaja, hay quien ya cumplió un millón, Mauro Vial enseña danzas y el turco palmo en Japón. El subte tiene jacuzzi, Susi es nombre de varón, un ídolo gay es Pussy y un ángel es un botón. Los yanquis hablan en quichua, Pinochet nunca existió, los indios van al bar mitzvah, Yola significa adiós. Las ratas volando alto, el piojo mató al león, Jesús en el Vaticano y el Che Guevara jugando al gol. Que sí, que no, que sí, que no. Horacio Fontova interpretó Que sí, que no. Estás escuchando Síntesis de la Región. Santa Fe en un solo lugar. Santa Fe en un solo lugar. Bien, y seguimos haciendo síntesis de la región a través de la radio pública y las 50 emisoras que integran la red de corresponsales. Es un buen momento para preguntarle a Melissa Paporello de qué manera la gente se puede contactar con nosotros, de qué manera la gente nos puede encontrar aquí en Radio Nacional Santa Fe y también en el resto de las emisoras que reproducen nuestro programa. Bueno, para todas aquellas personas que sintonicen Síntesis de la Región, que tengan ganas inclusive de escucharnos y que además quieran aportar a través de sus comentarios, favorablemente o no, alguna crítica o algún planteo a favor con respecto a las notas, a las entrevistas que van saliendo a lo largo de estas casi dos horas de programa, te podés comunicar con nosotros, ¿eh? Desde cualquier punto de la provincia de Santa Fe al 0342-155-48-36-42. Repetimos, 0342, si no sos de aquí de la ciudad capital, 155-48-36-42, nuestra línea telefónica aquí en Síntesis de la Región. Bien, y también como decíamos, es www.síntesisdelaregión.com.ar, es nuestro portal de noticias. Allí pueden encontrar todos los contenidos, todas las notas que se van volcando aquí en nuestro programa. Usted puede volver a repasarlas, no solo a través de la lectura, sino también de volver a escuchar los audios que se emiten aquí en nuestro programa, como una opción también justo a una enorme cantidad de notas que tienen que ver con el ámbito cultural, social, deportivo, económico, de lo que va sucediendo en cada uno de los pueblos y ciudades de la provincia. Por ejemplo, que en las últimas horas en la ciudad de Malabrigo ya están coordinando la fiesta provincial del citrus, que va a tener lugar en el mes de junio. Se estuvieron reuniendo las autoridades de la cooperativa, de lo que es el sector de la industria citrohortícola, entre otros representantes también de la ciudad de Malabrigo, para ponerle fecha a este evento económico social muy importante, con una de las actividades más resonantes, más productivas justamente que tiene el norte provincial, en este caso el departamento general Obligado, a través justamente de lo que será esta exposición, esta vidriera de una nueva edición entonces de la fiesta provincial del citrus en Malabrigo. Ya le vamos a estar diciendo a nuestro compañero corresponsal, a Luis Nardín, por ejemplo, se lo podemos hacer saber también a Claudio Tessini, el secretario de Agricultura Familiar en la provincia de Santa Fe, oriundos ellos de Malabrigo, allí en el departamento General Obligado, que nos manden, que envíen aquí a la capital de la provincia algo de naranja, algo de pomelo, algo de mandarín, alguno de los frutos, alguno de los cítricos de la importante producción que tienen allí en esta bellísima ciudad del norte santafesino. Bueno, una vez la radio pública, algún licor, por ejemplo. Claro. Y derivados, todo lo que son los productos, sí, y derivados de los cítricos, ¿no? Que además, recordemos, en los últimos días se está poniendo ya en marcha lo que será la nueva terminal de ómnibus allí en Malabrigo, que entre otras cosas tendrá allí los locales y todos los stands de venta para poder llevar adelante la venta de productos regionales, en su gran mayoría producidos y elaborados a partir de los cítricos. Corríjame si me equivoco, pero la radio pública estuvo justamente en Malabrigo, estuvo al sexto día, y yo me acuerdo que en ese momento recibí naranjas. ¿Recibió? Sí. Bueno, vamos a hacer un esfuerzo para que vuelva a recibir entonces cítricos desde la ciudad de Malabrigo, pero todo esto va a ser dentro de un rato, porque ahora de la mano de Lito Acosta, nuestro operador, vamos a presentar el primer contacto telefónico del día. Mi nombre es Omar Peto, presidente del Club Vecinos Unidos, el Capitán Bermúdez. Con ustedes escucharemos el siguiente contacto telefónico. Y el siguiente contacto telefónico nos va a llevar muy cerca aquí de la ciudad de Santa Fe, nos va a dejar en nuestro departamento de la capital. Vamos a decir que simbólicamente vamos a cruzar el viejo puente carretero que unen las ciudades de Santa Fe y Santo Tomé, porque del otro lado está Fabián Palo Oliver, el intendente de la vecina ciudad, con quien vamos a charlar, entre algunas otras cosas, de las expectativas, de la espera, pero sobre todo de algunos avances, veremos, importantes para la concreción de la obra del nuevo puente que vienen esperando desde hace muchos años los santotomecinos. Intendente Palo Oliver, desde la radio pública, Melisa Paporello, Diego Meloni, lo estamos saludando. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes a usted y, por supuesto, al equipo y a la audiencia. Bueno, gracias por atendernos, intendente, por brindarnos estos minutos. Y, bueno, gustosos de conocer qué expectativas han generado las últimas reuniones respecto a lo que es el puente que uniría en un futuro las ciudades de Santa Fe y de Santo Tomé, y que tanto anhelo lleva, sobre todo, para el pueblo santotomecino. Bueno, las expectativas son las mejores. Yo tengo que confesar que la reunión sirvió por lo menos para recuperar la esperanza de que el puente puede ser licitado en algún momento, más allá de que siempre hace falta la decisión política por un lado y los recursos económicos para poder llegar a tomar ese paso. Pero lo cierto es que en esta reunión pudimos comprobar de que se está avanzando, que ya prácticamente lo que es el trabajo para hacer el proyecto ejecutivo está cubierto en un 90%, prácticamente falta muy poco para terminarlo, y bueno, esto obviamente que nos renueva la esperanza, y las expectativas siempre son las mejores. Yo por naturaleza trato de ser optimista, y ojalá que antes que termine este año se esté en condiciones para que Vialidad Nacional llame a licitación. Nosotros, no solamente es una obra que tiene un gran impacto porque va a mejorar la conectividad, la comunicación entre los santotomecinos y los santafesinos, sino que es una obra que en todo este corredor, que es un corredor muy importante del Mercosur, es fundamental poder hacer esta nueva conexión vial, este nuevo puente, pero aparte porque a nosotros nos da un valor agregado en materia de infraestructura que es importantísimo. Nosotros jamás lograríamos, si no construimos este puente, incluimos estas obras dentro de esta importante obra vial, jamás podríamos hacer la inversión que va a significar o que va a demandar la construcción del puente. Nosotros tendríamos una avenida Circunvalación que prácticamente comunicaría todo lo que es la ciudad de San Catomé, su extensión de norte a sur, con muchísimas obras complementarias de desagüe, de semaforización, de entubamientos de canales que hoy están a cielo abierto. La verdad que sería una satisfacción muy grande, y con esto no nos queremos apropiar de nada, porque como siempre lo decimos, estas gestiones empezaron en otros gobiernos municipales, tanto en la de Piallo como en la de Midalter. Lo nuestro es una continuación de esa tarea que se hizo en otro momento, pero ojalá que podamos terminar nuestra gestión con la licitación, porque para nosotros va a ser una satisfacción muy grande. Intendente, usted en los últimos días en algunas declaraciones hablaba de la obra más importante en la historia de la ciudad de Santo Tomé. Digo, al margen de lo que es la construcción del puente y todas estas obras complementarias, y pensando en todo el valor agregado que se le puede dar a la ciudad de Santo Tomé, ¿cuáles son las planificaciones que habría que hacer a futuro? ¿Qué creen ustedes que le va a brindar, además de todas estas obras, de potencial, digo, en lo económico, en lo social, a la ciudad de Santo Tomé, que más allá de estar muy pegada a Santa Fe, no deja de ser una ciudad con su propia historia, su idiosincrasia, con su movimiento, con su economía? Es adelantar y generar mejores condiciones para la urbanización. Nosotros hoy por hoy tenemos dos elementos que en la ciudad todavía algunos no lo notan. Uno es el desarrollo inmobiliario en la zona norte, independientemente de los gustos personales que tenga cada uno, que es donde se está desarrollando inmobiliariamente con el formato de barrio cerrado. El hecho de que Santa Fe no tenga la posibilidad de tener un lugar con este tipo de asentamiento hizo que hoy haya 7 emprendimientos de esta naturaleza y 800 familias nueva en la ciudad de Santo Tomé, y en muy poco tiempo vamos a estar en el orden de los 1.200, 1.500 familias. A esto hay que sumarle lo que generó la transformación en autovía de la Ruta 19, sectores o lotes que por años estuvieron sin ocupación, hoy en primer lugar han incrementado su valor inmobiliario. La mayoría de esos terrenos son privados, a veces lamentamos no tener terreno fiscal en ese sector, pero también hay que decir que los privados pueden seguir desarrollándose y hacer su negocio. Y hoy en ese sector, bueno, hay emprendimientos que están dando mano de obra, sobre todas las cosas, que generan nuevos puestos de trabajo. Pero el año pasado, bueno, de Paladini, que tiene su centro de distribución, todo lo que es centro norte del país, no de la provincia, de aquí hasta la frontera con el Paraguay se distribuye de acá, la propia firma Macua, que tiene un centro de distribución de vehículos 0 kilómetro y depósito, Andriani lo mismo, bueno, la ampliación de distintas fábricas de ese sector que están incrementando su producción y que están creciendo. La verdad que esta obra nos va a generar no solamente mejorar la conectividad entre el norte y el sur de la ciudad, hacer más seguro y más ligero el tránsito pasante, sino que aparte nos va a permitir que zonas que hoy están degradadas en términos urbanísticos porque le están faltando obras de infraestructura, lleguemos con mucho, con un tiempo mucho más corto. Estamos hablando de poder hacer esta avenida de circunvalación, que vuelvo a repetir, se cree que, no sé si lo dije, pero se cree que el puente, esta obra va a demandar una inversión de 700 millones de pesos, de las cuales el puente tendría un costo de 350 millones de pesos, es decir que el 50%, casi 350 millones de pesos más, o 300, son montos aproximados, se van a invertir en la ciudad de Santo Tomé, casi la mayoría, porque después hay algunas obras que se tienen que hacer en la ciudad de Santa Fe, y ese monto, bueno, no es un dinero que se puede invertir todos los días, y mucho menos con recursos propios municipales, ¿no? Intendente, consultarlo además porque la radio pública llega a todos los pueblos y ciudades de la provincia de Santa Fe, y tal vez aquella persona que esté escuchando a esta hora la nota no sepa cuáles son los problemas que acarrea el carretero, un puente que data del año 1939, si nos puede explicar un poco la situación que se ha dado en el último tiempo o en los últimos años. Bueno, fundamentalmente es el volumen del tránsito, se calcula entre 30.000 y 40.000 vehículos, más que calcular, hay datos objetivos, están cuantificados la cantidad de vehículos que pasan diariamente. Para que ustedes se den una idea, por el puente por el túnel subfluvial pasan 8.000 vehículos diarios, entre 8.000 y 10.000. Estamos hablando de un tercio de lo que pasa por el puente carretero, y eso obviamente genera mucha congestión en los horarios pico, que genera accidentes de tránsito, porque bueno, es un puente de dos trochas, y ya la cantidad de vehículos amerita que por lo menos haya otra conexión con la ciudad de Santa Fe. Pero aparte, el puente carretero tiene una limitación que es lógica, porque es para preservarlo. El año 98 no está permitido el tránsito pesado, primero por una cuestión de protección del puente propiamente dicho, y después porque ya quedó en un eje urbano central como es la avenida 7 de Marzo, y eso significa que en una ciudad en crecimiento, con una urbanización que ya alberga 70.000 habitantes, el tránsito por medio de la ciudad obviamente que ya ha generado inconvenientes. Entonces este nuevo puente con la avenida Circunvalación va a poder permitir que el tránsito pesado, sobre todo el de carga pasante, pueda hacerlo por esta nueva estructura vial. Y esto es fundamental, porque también es cierto que más allá de la autopista Santa Fe-Rosario, todo lo que es la producción tiene que tener también otras alternativas, y este nuevo puente lo va a permitir. Nosotros ahora, hace muy poquito, inauguramos el acceso norte, que es un acceso que permite salir por el puente de la autopista sin pagar peaje. Son 4,5 kilómetros que pavimentamos con recurso propio y de la provincia. Hemos hecho la semana pasada la medición de cuántos vehículos pasan por ese acceso y en cuánto disminuyó el tránsito por el puente carretero, y ya estamos en un 18% que está absorbiendo este acceso norte, pero todavía, bueno, hay mucho lo que hay que trabajar para seguir, si se permite el término, promocionando que se utilice este acceso, pero por ese acceso obviamente que no puede pasar tránsito pesado, y es muy útil para salir de la ciudad y no tan práctico para ingresar a la ciudad. Entonces está claro que definitivamente la solución para los problemas del tránsito que tenemos en la ciudad y la fortaleza para seguir desarrollando todo esta conexión que tenemos, que se llama Corredor Bioceánico, es la posibilidad de construir este puente, que se va a sumar a la construcción de la autovía, la Ruta Nacional número 11, que está en desarrollo, al nuevo puente Santa Fe-Paraná, al nuevo puerto. Es una obra que está, digamos, emplazada en una serie de obras metropolitanas que son fundamentales para el desarrollo de toda nuestra región. Uh-huh. La última pregunta que le hacemos, intendente, para no abusar de su generosidad, en esto preguntarle cuánto hay de acompañamiento y de unidad de todos los sectores políticos para llevar adelante la obra, y en esto le pregunto también si hay un compromiso similar desde el municipio de la ciudad de Santa Fe, porque básicamente uno de los últimos tiempos lo ha visto a usted como uno de de los batalladores, o por lo menos que ha tenido más presencia en los medios, oyendo y viniendo en las reuniones con los organismos nacionales, preguntarle si todos están más o menos en la misma sintonía a la hora de reclamar y pedir por esta obra. Sí, en líneas generales sí, no tenemos reproche para hacer. Quizás desde Santo Tomé se hace un poquito más de fuerza, porque la verdad que nosotros padecemos hoy la conexión con la ciudad de Santa Fe en términos de tiempo y de seguridad. Quizás en Santa Fe por mucho tiempo no se dimensionó, y todavía algunos no dimensionan lo importante que es este puente para todos los santotomecinos, fundamentalmente, pero que va a tener un gran impacto en la región. Y a nivel local, no, al contrario, no hay ningún reproche para hacer, hay una comunión en este sentido de todos los sectores políticos, sociales, organizaciones no gubernamentales. Creo que no hay ni espacio siquiera para ningún tipo de reproche. No tiene sentido querer decir que el puente todavía no se ejecutó, es una realidad, que se tiene que ejecutar también, que la nación firmó un compromiso en su momento con la provincia, pero bueno, se están dando las muestras de que el proyecto ejecutivo va avanzando. Una vez que esté el proyecto ejecutivo, bueno, ojalá podamos hacer realidad el llamado a licitación en el más corto tiempo posible, pero bueno, no hay que bajar los brazos y hay que seguir insistiendo para que sea una realidad, pero no hay ningún reproche que hacer, al contrario, todos los sectores se manifiestan y acompañan siempre las gestiones que hacemos desde el municipio. Intendente Pablo Oliver, ha sido muy amable usted para con la radio pública. Seguiremos de cerca este tema que tanto nos interesa y que obviamente usted ha graficado muy bien de el impacto que tendrá para la zona metropolitana del Gran Santa Fe. Le mandamos un fuerte abrazo aquí desde Radio Nacional. Gracias, un abrazo y gracias por tenerlo en agenda. Un fuerte abrazo, hasta cualquier momento, ¿eh? La palabra de Fabián Palo Oliver, es el intendente de la vecina ciudad de Santo Tomé, aquí en el departamento de la capital. Recordemos que en los últimos días ha estado reunido con autoridades de Vialidad Nacional. Hay un avance importante, significativo en lo que es el proyecto ejecutivo, para después sí ir pensando en una realidad que seguramente impactará de sobremanera en la región, como es la posibilidad de contar con el nuevo enlace vial que reemplace al viejo puente carretero que data del año 1939 y que sería un nuevo puente entre la ciudad de Santa Fe y la ciudad de Santo Tomé. De esta manera llegamos al final, nos vamos a una nueva pausa y en un rato cuando volvemos tenemos muchísimas más cosas para contarles. Les habla Rubén Darío Rizzolo, soy actor vocacional de nuestra localidad, del Silvio. Los invito a escuchar Síntesis de la Región. Este nombre, cuando no estés a mi lado, me habré de morder las manos, mi tentación, mi pecado, me habré de morder las manos, mi tentación y enloquecido pecado, junto a una estrella perdida. Aturdiré mis quimeras para beberte de nuevo en un camino cualquiera. Para beberte de nuevo licor de miel en un camino cualquiera. Donde la luna no alumbra nunca, donde la noche cobija y calla. Quiero amarrarme a tu boca, junto a la arena en la playa. Quiero amarrarme a tu boca, cariñito, junto a la arena en la playa. Voy abriendo la noche, herido de sol y luna, el beso aquel que me diste, no lo he encontrado en ninguna. el beso aquel que me diste, florcita azul, no lo he encontrado en ninguna. Adiós te digo y no tiemblo, aunque te llore hasta el alma. Yo soy del mar y este grito revivirá en mi guitarra. Yo soy del mar y este grito revivirá o morirá en mi guitarra. Donde la luna no alumbra nunca, donde la noche cobija y calla, quiero amarrarme a tu boca junto a la arena en la playa. Quiero amarrarme a tu boca, cariñito, junto a la arena en la playa. Horacio Guaraní interpretó Cuando ya nadie te nombre. Estás escuchando Síntesis de la Región. Santa Fe en un solo lugar. Santa Fe en un solo lugar. Bien, y continuamos haciendo Síntesis de la Región aquí por Radio Nacional Santa Fe y a través de la red de corresponsales diseminadas en cada uno de los puntos de la provincia. Y es un buen momento, si le parece, para viajar hacia el portón del norte santafesino. Así se conoce a la ciudad de San Justo. Allí tenemos a un compañero, a Diego Astoreca, que desde Radio Activa 105.1 nos va a contar con buenas noticias lo que ha sido por ahora el freno a un intento de desalojo que se quiso hacer allí hace algunas semanas contra una pequeña productora agropecuaria de dicha localidad. Vamos a compartir el testimonio, el informe y las voces en este trabajo de Diego Astoreca desde Radio Activa 105.1. El día jueves la jueza Celia Bornia suspendió el desalojo del matrimonio Oroño. Lo que vamos a escuchar a continuación es lo que decía, saliendo del juzgado, el abogado defensor de la familia Oroño, el doctor Santiago Neme, quien nos contaba lo siguiente. Bueno, mira, respecto de la sentencia, ahí me acaban de comunicar que se suspendió parcialmente la ejecución del desalojo. Y ahora, bueno, no pude ver el expediente porque el expediente lo retiraron, así que ahora tengo que presentar un escrito para suspender término. Pero, según lo que informan, bueno, se suspende la ejecución y se ordena el juzgado que se produzca la prueba que ofrecimos nosotros, tendiente a demostrar de que, digamos, mi clienta reunía las condiciones para quedar dentro del marco de la ley que suspende las ejecuciones para los pequeños productores de acá de la ciudad de San Justo. El desalojo había sido firmado el viernes 7 de marzo, donde, bueno, la familia de Rosa Oroño, y esto contaba también, esta síntesis nos hacía, contándonos un poquito de qué es, cómo era la situación. Yo tenía amenazas de desalojo, llegó un camión a mi casa diciendo que iba a buscar una mudanza. Entonces, yo estaba con unos amigos justamente y le digo, no, acá no hay ninguna mudanza. El camión se retiró y al rato llegaron tres patrulleros como que iban a detener un gran narco, un peligrosísimo delincuente con montones de policías y la oficial de justicia con su altivez de siempre, pido apriete por parte de ellos, amenaza de la oficial de justicia y de Víctor Mázaro en una oportunidad que me dijo que iba a ir con una topadora. Víctor Mázaro pertenece a la cooperativa, amenazó de que iba a ir con una topadora y me iba a tirar la casa al suelo, entonces yo me iba a tener que ir de ahí del lugar porque es de ellos. En una oportunidad hace varios años, entraron, nosotros no nos encontrábamos, cortaron el alambre, entraron al campo con grandes tractores a cortar árboles, los animales se salieron a la ruta. Y parece que el mismo Maradei fue el que le hizo la denuncia a mi esposo por estar los animales en la ruta. Por supuesto que los Pumas le abrieron una causa a mi marido por estar los animales en la ruta. Eso todo obra de ellos. Esto desde la ciudad de San Justo, lo saluda Diego Astoreca, que tengan una muy buena semana. Estás escuchando Síntesis de la Región. Santa Fe en un solo lugar. Santa Fe en un solo lugar. Bien, y le agradecemos a Diego Astoreca desde San Justo por su informe también en el día de hoy, pero vamos a presentar porque tenemos un próximo contacto telefónico. Mi nombre es Omar Peto, presidente del Club Vecinos Unidos, el Capitán Bermúdez. Con ustedes escucharemos el siguiente contacto telefónico. Y el siguiente contacto telefónico nos va a llevar nada más y nada menos que a la Ruta 13, más precisamente al departamento San Martín. Vamos a ir a la ciudad cabecera, a la ciudad de Sastre. Allí nos está aguardando en línea y le agradecemos la amabilidad de atendernos. Rosaldo Gardela es el intendente de dicha ciudad con quien vamos a charlar algunos temas de interés de la región. Gardela, desde la radio pública aquí en Santa Fe, Melisa Vaporello, Diego Meloni, lo estamos saludando. ¿Qué tal? Un gusto para ustedes. Realmente estoy muy agradecido de que hayan contactado para conocer un poco la realidad de nuestra comunidad. Muchísimas gracias. No, gracias a usted por atendernos, y evidentemente uno ha podido ver en los últimos días lo que ha sido la apertura de sesiones allí en el Consejo Deliberante de su ciudad, con algunos temas interesantes, y hay algunos temas que venimos recabando información a lo largo de la provincia y que queríamos consultarlo. Y uno de los temas que nos llamó poderosamente la atención es el trabajo que se viene haciendo desde el municipio, por ejemplo, para poder, entre algunas otras cosas, regularizar la situación dominial de muchísimas familias en Sastre, pero también la posibilidad de poner a disposición lotes municipales para poder cumplir el sueño de aquellas familias que han podido acceder al plan Procrear en los últimos tiempos, y queríamos que nos cuente un poco sobre este trabajo que viene realizando el municipio. Sí, en realidad, bueno, vos me planteas dos temas, lo de los lotes que destinamos para los vecinos que resultaron favorecidos con el sorteo del Procrear de octubre. Es una urbanización que tiene exactamente 48 lotes, de los cuales una parte la hemos destinado a estos vecinos que han resultado beneficiados con el sorteo de octubre, como te decía. Hace aproximadamente 15 días hicimos el sorteo de ubicación de los lotes para que ya tengan toda la documental para presentar en el banco hipotecario para continuar con la tramitación de su crédito. Realmente es interesante porque, bueno, por suerte ha habido en nuestra comunidad, en el sorteo de octubre, ha habido muchos beneficiarios, así que es una solución realmente interesante la de que propone el Gobierno Nacional a través del Procrear, a través de ANSES, así que realmente no podíamos menos que tratar de hacer también un esfuerzo desde el municipio para poder ofrecerle los terrenos a esta gente que va a tener la posibilidad de tener su vivienda propia. Y el resto, que no va a ser ocupado por los beneficiarios del Procrear, lo hemos puesto a disposición de aquellos vecinos que por ahí a través de otros medios y otro tipo de operatorias puedan llegar a tener su vivienda propia. Así que realmente nos encontramos contentos con eso y bueno, creo que estamos dando una solución interesante a muchas familias de nuestra comunidad. Esto, intendente, esta decisión política que toma el municipio, ¿responde a una decisión política de acompañar a los vecinos de su localidad? ¿Responde, como se han dado en muchas ciudades de la provincia, a lo que ha sido el incremento de la especulación inmobiliaria a partir de distintos programas que han hecho que se realce el valor de los terrenos y de las propiedades? ¿Cuál es la visión que tiene usted? ¿Por qué los obliga o por qué los lleva a ustedes a tomar este tipo de determinaciones? No, en realidad eso es un poco de las dos cosas, pero en principio es la solución que se le pueda brindar al vecino. Nosotros tenemos, de acuerdo al área social de la municipalidad, tenemos una cantidad interesante de reclamos por parte de vecinos que necesitan de una vivienda y que hoy por hoy una de las pocas posibilidades es a través de este programa nacional. Y también es el hecho, nosotros disponíamos de esos terrenos y en el futuro vamos a disponer de otros, y es un poco también acomodar el tema inmobiliario, que por esa demanda importante que hay, por ahí el valor de los terrenos se han triplicado. Entonces que yo creo que estamos, de alguna manera, con esta decisión, estamos poniendo por lo menos algo justo sobre la mesa, que es la posibilidad de que esas familias puedan tener un terreno a un valor accesible y que de evitar esa especulación que de la que usted habla, ¿no? Uh-huh. Y que inevitablemente, acompañado de esta decisión del municipio, uno imagina que la posibilidad de esos terrenos, de la construcción de esa vivienda, indefectiblemente son recursos que se terminan volcando en la comunidad, porque estamos hablando de gente que va a necesitar arquitecto, mano de obra, materiales, así que uno imagina habrá una llegada, una afluencia de dinero importante a la región. Seguramente, eso es así. Vos sabés que lo de la construcción es lo que más rápido reactiva el mercado laboral también. Entonces, uno lo encara desde distintos puntos de vista. Lo que vos planteabas es correcto, y bueno, y esto que respecto del tema de la reactivación, tanto de los fondos que van a quedar en la comunidad por las compras de materiales como lo que es la cuestión laboral, es importantísimo, y estamos hablando de casi 50 familias que en el corto plazo van a iniciar la construcción de su vivienda, ¿no? ¿En una ciudad de cuántos habitantes, soy intendente? Mira, exactamente no tengo los números, porque los valores del censo 2010 en el caso de Sastre hubo algunos inconvenientes, quedaron algunas viviendas que no fueron censadas, después la demora en la provisión de la información. Exactamente, yo creo que calculo, por la información que uno maneja en el municipio, que está arriba de los 6.000, 6.500 habitantes, pero bueno, la idea es de hacer algo nosotros para tener una acabada, la realidad acabada de cuántos somos y cuáles son las necesidades más importantes que tenemos, ¿no? Intendente, consultarlo además, ¿cuál es la proporción, si se puede, del 1 a 10 entre los programas, los proyectos, los financiamientos en el orden nacional y provincial que llegan justamente a la ciudad de Sastre, que es una de las más importantes, y para la gente que no lo sabe, la cabecera justamente del departamento San Martín? ¿Se puede dar, por ejemplo, del 1 al 10, cuál es la inversión que hace el gobierno nacional con respecto a la provincial? Sí, indudablemente te diría que si hablamos del 1 al 10, tengo que hablar de 8 a 2, 8 puntos que vienen de Nación y 2 desde provincia, pero fundamentalmente porque son gestiones que hace el municipio a través de los organismos nacionales. Nosotros le comentábamos en la apertura de las sesiones a los concejales, los fondos que llegaron de gerencia de empleo para la construcción de la oficina de empleo, los fondos que llegaron de jefatura de gabinete, secretaría de hábitat para mejoramiento de las calles de los barrios más carenciados, lo del programa Más Cerca de Más Municipio, el NAC, el Núcleo de Acceso al Conocimiento. O sea, son todos programas que gestionamos a través del gobierno nacional, las distintas reparticiones, y que bueno, van llegando. Por supuesto, yo se lo decía el otro día a los concejales, todo tiene su tiempo, su gestión, la incorporación de documentación y de información a cada uno de los expedientes. Y nosotros con provincia uno está más complicado, porque por ejemplo, una de las cosas que uno de los programas que vienen de provincia hacia el municipio es obras menores, y obras menores 2011 y 2012, las transferencias de fondos fueron muy muy tardías, y la del 2012 está presentada, el 2013 está presentado el proyecto, pero no tenemos información de que esté aprobado todavía. Ya tendríamos la disponibilidad y la posibilidad de presentar el 2014, pero no está parado todavía lo del 2013. Entonces, en ese sentido, si tenemos que hablar de puntaje, te diría 8-2. Uh-huh. Intendente, uno leyendo, ¿no?, y revisando un poco lo que tiene que ver con inversiones, uno sabe que han llegado a la ciudad de Sastre recursos de provincia para la instalación de las cámaras de seguridad. Y a uno le queda, ¿no?, esta pregunta, que conoce el departamento de San Martín, que conoce Sastre, que conoce esa región. ¿Qué pasó con el tema de la seguridad para que hoy en ciudades como estas tengamos que hablar de, entre otras cosas, la instalación de cámaras de seguridad? El tema de la cámara de seguridad y de la seguridad de nuestra comunidad, tengo que decirte que uno lo está haciendo este programa que surge del Ministerio de Seguridad de la provincia, de lo cual nosotros recibimos 120.000 pesos para digamos como un aporte, el resto lo pone el municipio para el tema de las cámaras de seguridad. En realidad estamos hablando de una cuestión de prevención, de control del delito. Nuestra comunidad es una comunidad relativamente tranquila, es sede de la unidad regional 18, y estamos hablando de prevención cuando pensamos en esto del programa. Lo hablamos en su momento con el ministro Lamberto, con el secretario de Seguridad Rivet. No hay índices digamos de delito que nos hagan preocupar por el momento, y espero que así sea y siga así, ¿no? Por supuesto. Intendente, viendo las proyecciones económicas, viendo cómo se van reacomodando la cuestión de los números en la Argentina, y sobre todo para lo que implica llevar adelante obras públicas y distintos programas por parte de los municipios, ¿cuál cree usted que será la obra emblemática que puedan encarar este año allí en Sastre, sea con recursos propios, nacionales o provinciales? ¿Cuál es la aspiración máxima para este año 2014? Mira, en realidad yo lo que digamos queremos es concretar y terminar la obra que iniciamos el año pasado, en septiembre del año pasado, que es la remodelación total del acceso principal. Ya lo hemos habilitado en el mes de febrero totalmente. Consistió en levantar toda la carpeta, hacer todo cordón cuneta, cantero central y calzadas de hormigón. Ahora nos resta hacer sobre uno de los costados, el costado norte, la bicisenda, y para el del lado del sur la senda peatonal con una iluminación de cada lado, y después continuar con la pavimentación de calles. La idea es que mi gestión culmina en diciembre del 2015, y la idea es de que podamos tener, no quede ninguna calle de tierra, y que todos los vecinos tengan la posibilidad de tener al menos un ripio consolidado para poder salir en los días de lluvia. Así que en eso estamos trabajando, y bueno, ojalá que tengamos la posibilidad de poder concretar esas cosas, esos trabajos que estamos que los tenemos ya, digamos, iniciados, y otros que van a ir surgiendo, que vamos a ir realizando a lo largo de este año y del 2015, ¿no? Intendente Gardela, le agradecemos infinitamente el contacto con la radio pública. Prometemos, si este año está dentro de las posibilidades, visitar la ciudad de Sastre para hacer alguno de nuestros programas desde allí. Nos interesa conocer, estar un poco más en contacto con la realidad de la región. Así que, por lo pronto, le agradecemos estos minutos que nos ha podido destinar. No, les agradezco sinceramente a ustedes. Y bueno, con gusto los estaremos recibiendo si hay alguna posibilidad de que se lleguen a nuestra comunidad para poder realizar este programa. Y bueno, felicitarlos, y un saludo a todos, a la audiencia y a todos ustedes en forma muy especial. Muchísimas gracias, y hasta cualquier momento. Chao, hasta luego. La palabra de Rosaldo Gardela, es el intendente de la ciudad de Sastre, cabecera del departamento San Martín, que nos ha contado sobre los trabajos que viene haciendo el municipio para poder entregar lotes a familias que han sido beneficiadas con el Procrear, y ha dejado, bueno, entre algunas otras cosas, que hoy en proporción, si tiene que hacer una comparación, son mucho más los recursos y programas que llegan del gobierno nacional que de la propia provincia de Santa Fe. Así nos vamos a la pausa, así terminamos un nuevo bloque de síntesis de la región. En un rato volvemos, seguimos, porque nos quedan muchas cosas para contar. Léanos, escríbanos y descargue nuestros contenidos en www.síntesisdelaregión.com.ar. El campeón tiene miedo. Tiene miedo de pegar, no se quiere romper las manos porque tiene que cantar. El ritmo del protector busca el bombo de la ciudad. Le golpea en el culo, golpea y nada más. Alta suciedad, basura de la alta suciedad. No se puede confiar en nadie más. Alta suciedad, basura de la alta suciedad. No se puede confiar en nadie más. cerdo nadie lo respetará. Es un chico muy malo y se portó muy mal, pero lo perdonamos porque somos lo más bajo de la alta sociedad. Basura de la alta sociedad. No se puede confiar en nadie más. Alta sociedad, basura de la alta sociedad. No se puede confiar en nadie más. Señor banquero, devuélvame el dinero. Por ahora es lo único que quiero. Estoy cansado de los que vienen de amigos y solo quieren rellenarme el agujero. Por ahora no les debo ni la hora. Tu prima, me dice mi abogada, que por ahora no ha pasado nada. Alta sociedad, basura de la alta sociedad. No se puede confiar en nadie más. Alta sociedad, de la alta sociedad. No se puede confiar en nadie más. No se puede confiar en nadie más. Alta suciedad, basura de la alta suciedad. No se puede confiar en nadie más. Alta suciedad. Andrés Calamaro interpretó Alta Suciedad. Les habla Leonardo Lobos, recitador y actor de la localidad de María Juana. Y para conocer lo que pasa en cada rincón de la provincia, yo escucho Síntesis de la Región. Bien, y continuamos haciendo Síntesis de la Región aquí por Radio Nacional Santa Fe y a través de su red de corresponsales. Y hablando de corresponsales, hablando de compañeros, momento de volver a viajar y tomar alguna ruta. En este caso nos vamos a ir al cordón industrial de la provincia de Santa Fe. Vamos a compartir el informe de nuestros compañeros desde FM por Yahoo 90.7 de la ciudad de Capitán Bermúdez. Un conductor alcoholizado impactó con un auto estacionado y resultó con lesiones. El hecho ocurrió en Capitán Bermúdez el sábado a las 6 de la mañana, cuando un hombre de 30 años, que salía de un céntrico bar de la ciudad, a las pocas cuadras del mismo, chocó contra otro auto que estaba estacionado, provocándose heridas por las cuales debió ser trasladado al hospital. Roberto Ramos, coordinador del Sistema Integrado de Emergencia Sanitaria de Capitán Bermúdez, explicó lo sucedido. Sí, alrededor de las 6 de la mañana aproximadamente, un auto, un Gol, que circulaba por el medio de Escalada, 20 metros, 30 metros antes de llegar a calle 2 de Abril, pierde el control y colisiona con un vehículo estacionado, con un Chevrolet Corsa que estaba estacionado bien, de la mano correcta, ocasionándose lesiones únicamente el conductor del primer vehículo, del Gol. El Corsa quedó desplazado casi a una cuadra de donde estaba estacionado y el auto, el Gol quedó sobre la vereda, ahí en casi 2 de abril casi. Obviamente el conductor no llevaba cinturón de seguridad y estaba en aparente estado de ebriedad. La situación deja de manifiesto la falta de controles a la salida de los bares y boliches en la ciudad. El responsable del CIES indicó. Chico, muchacho joven, salía de uno de los boliches acá de la ciudad, lo que se supone que se quedó dormido, por eso que colisionó a este vehículo estacionado, porque ya te digo, estaba correctamente estacionado. Desde FM por Yahoo, la radio comunitaria del cordón industrial, informó Flavia Campeis. Estás escuchando Síntesis de la Región. Santa Fe en un solo lugar. Santa Fe en un solo lugar. Tras escuchar a nuestra compañera Flavia Campeis desde FM por Yahoo, es un buen momento para viajar hacia el departamento San Cristóbal. Nos vamos a instalar en la ciudad de Ceres porque otro año más nos estarán haciendo compañía los colegas de FM 98.7. En esta oportunidad vamos a compartir el informe de nuestro compañero José Luis Gorosito. El intendente Camilo Vicente anunció esta semana que pondrán en funcionamiento las cámaras de seguridad. Según informó el municipio, durante los días jueves y viernes de esta semana, personal de la empresa de alarmas láser de la localidad de Rafaela van a estar realizando la instalación y también la puesta en marcha de 8 cámaras de seguridad de 16 que han sido adquiridas por la municipalidad de Ceres. Preocupa la inseguridad a los funcionarios y de hecho ya después de las exigencias que han pedido de los ciudadanos las pondrán en marcha esta semana. En el deportivo, el Club Atlético Ceres se quedó con la Copa Municipalidad de Ceres. Ayer domingo, la gente de Atlético y de Central disputaron un partido amistoso, ya de cara a lo que va a venir con el torneo oficial que va a estar realizando la Liga Regional de Fútbol a partir del 30 de marzo, que es cuando va a comenzar este torneo con la primera fecha. En tanto, los clubes ceresinos decidieron realizar este amistoso oficiado por la municipalidad, poniendo en juego justamente la Copa Municipalidad de Ceres, y esto le sirvió para recaudar fondos para encarar el torneo. 750 personas marcaron entrada allí en el clásico, donde el clásico se jugó con este primer partido del año, ganando 1-0 antes de entrar al sentido olímpico. En tanto, en sub-21 igualaron 0-0. Durante los 90 minutos fueron las penales y la Copa se las llevó Central al derrotar 4-2 al Club Atlético. Por otro lado, la gente de Donal Ceres está organizando diferentes actividades con motivo de su cumpleaños. Directivos de la Diputación de Donal Ceres brindaron una conferencia de prensa durante la semana pasada, donde ya comenzaron a informar sobre una serie de actividades que van a estar realizando con motivo de festejar los 20 años de vida de la institución. Bueno, que incluye un acto central, diferentes charlas y una inauguración de un tótem en una plazoleta que justamente lleva el nombre de la entidad. Es toda la información desde la ciudad de Ceres. Bueno, estaremos en contacto nuevamente. Un abrazo grande, chicos. Hasta luego. Les habla Rubén Darío Rizzolo, soy actor vocacional de nuestra localidad, de Silvia. Los invito a escuchar Síntesis de la Región. Bueno, y de esta manera los saludamos también a José Gorosito, gracias por sumarse un año más junto a la radio pública. Y nos quedan más voces, todavía más testimonios, por eso le vamos a pedir a Alito Acosta que nos presente la siguiente nota. Mi nombre es Omar Peto, presidente del Club Vecinos Unidos, el Capitán Bermúdez. Con ustedes escucharemos el siguiente contacto telefónico. Bueno, y la siguiente nota nos va a llevar al norte de la provincia de Santa Fe, nos va a llevar a la localidad de Los Amores, allí en el departamento Vera, casi en el límite con la provincia del Chaco. Imagínense, hace algunos días les contábamos que en una escuela de Villa Buenador Galvez, muy cerquita a la ciudad de Rosario, en el Gran Rosario, una escuela ha tenido que iniciar sus clases, o va a iniciar sus clases en mayo por las malas condiciones edilicias, además de que los chicos podrían empezar las clases en unos containers porque la escuela no está en condiciones. Bueno, qué decir si uno tiene que contarles que, por ejemplo, una escuela del norte provincial hoy está prácticamente funcionando en la casa que habitaba el personal ferroviario en tránsito también por la no llegada, por el no cumplimiento de sus funciones, de lo que debería ser el Ministerio de Educación de la provincia y el gobierno provincial. Sobre este tema importante, de lo que involucra a la educación en los lugares más inhóspitos, los lugares más alejados de los centros urbanos de la provincia de Santa Fe, la vamos a saludar a Elizabeth Maidana, es la directora de la escuela número 560 de la localidad de Los Amores. Maidana, ¿cómo le va? Tenga usted muy buen día desde Radio Nacional aquí en Santa Fe. Melisa Paporelo, Diego Meloni, la estamos saludando. Hola, buenas tardes, un gusto hablar con ustedes. Bueno, el gusto es nuestro, gracias por poder atendernos, más allá de las distancias, esta cercanía que nos brinda la tecnología de poder charlar, y bueno, un poco curiosos e interesados en conocer sobre esta realidad que les está tocando vivir allí desde la escuela. Sí, en realidad nos está tocando vivir hace 20 años, que era una realidad provisoria, la de tener que empezar las clases en la ex casa de guardas de la línea General Belgrano, y todavía sigue la misma situación, pese a las diferentes gestiones que se hicieron y que fueron obstaculizándose también por otros motivos, ¿no? Que no solo tenían que ver en su momento con la voluntad política, porque nosotros en un momento estuvimos hasta incluidos en primer lugar como prioridad en el plan 700 escuelas, y después la traba fue que la mayoría de los terrenos de nuestro pueblo estaban en manos privadas, así que hubo que esperar una ley de expropiación que después se hizo efectiva, pero también había que pagar. O sea, en esa gestión todavía estamos viendo que un terreno sea pasado a la provincia para poder construir, ¿no? Uh-huh. Y en el mientras tanto, ¿cómo es dar clases de hace tantos años en ese lugar que uno imagina no son las condiciones apropiadas para que los chicos puedan concurrir y poder recibir la mejor educación, como así tampoco las mejores condiciones laborales para un docente? Claro, sí. O sea, toda la realidad nuestra, la de, por ejemplo, hoy de los caminos intransitables porque llovió, o sea, que la mayoría de los docentes son de otros lugares y no pueden acceder a la escuela, tienen que dar la vuelta por el Chaco por un tren que viene de Resistencia. Bueno, además de eso, entonces tenemos lo del edificio, que es un edificio hermoso si fuera para una casa, digamos, de guardas, ¿no? Pero claro, tenemos 123 chicos y chicas hacinados y hacinadas. Tenemos en una habitación muy pequeña 30 y pico adolescentes, con todo lo que eso implica, ¿no? Con sus realidades, con sus necesidades. Y realmente tenemos un proyecto de educación muy muy activo en la escuela. Tenemos mucho contacto con la comunidad, una radio en un altillo improvisado, una FM, que es la FM del pueblo, digamos, y que fue reconocida oficialmente por el AFCA hace poco. Y tenemos toda la buena voluntad del mundo, pero a veces realmente en este momento estamos en un aprieto de necesitar que se amplíe, se acondicione ese lugar, porque eso sí, como vos decías, juega en contra de la calidad, ¿no? Y de la igualdad de derechos a recibir la educación que se merecen los chicos y las chicas. Uh-huh. Sobre todo cuando hablamos de lugares tan alejados de los centros urbanos, ¿no? Donde uno viene sosteniendo desde hace mucho tiempo que muchas veces donde el Estado no llega es donde maestros, padres y la comunidad terminan asumiendo roles que muchas veces no le competen, y uno imagina que en esos lugares donde, entre algunas otras cosas, la inmigración interna ha sido una constante, sobre todo si los chicos tienen que emigrar y sin la posibilidad de haber concretado estudios o de haber terminado la escuela, es realmente un problema serio que después uno lo ve cuando terminan engrosando los grandes centros urbanos de ciudades como Santa Fe y Rosario, ¿no? Exactamente, por eso es que es una problemática compleja que necesita una atención urgente, ¿no? Porque también juega en contra del eje de nuestra educación en la escuela, que es el de formar ciudadanos y ciudadanas críticas, que cuestionen su propia realidad y que proyecten su transformación. Entonces, al ver todas estas limitaciones, que nosotros mismos las sufrimos a la hora de hacer, qué sé yo, por ejemplo, no tenemos un lugar para hacer una reunión o un acto, o alguna actividad que tenga que ver con juntar a la comunidad en la escuela, porque es así de concreto, no tenemos espacio. Entonces le decía que juegan, atenta en contra de lo que decimos, las condiciones materiales, digamos, en las que trabajamos, atenta contra el mismo proyecto educativo que tenemos y que también es el que en los papeles figura que es el de la provincia, ¿no? Elizabeth, bueno, en áreas tan sensibles como es la educación, esta escuela que alberga más de 170 pibes y pibas en una localidad superior a los 1000 habitantes, por ejemplo, ¿qué pasa también con la salud? Porque sabemos que hubo una crítica, una repercusión muy interesante con respecto a un joven de 26 años que falleció a causa justamente de no poder acceder a los beneficios de la salud. Exactamente, por eso tiene que ver con lo que decía, ¿no? Esto de vivir una realidad contraria a lo que le declamamos a los chicos y a las chicas. Nosotros hablamos de una cosa, pero diariamente están viviendo y viendo casos como el hacinamiento en nuestra escuela y también la muerte de Ovidio Fernández, que era un exalumno nuestro, que justamente murió y todavía no sabemos, por eso de ahí el reclamo, no sabemos de qué se murió, y en unas circunstancias terribles que planteamos en una nota que firmó toda la comunidad, incluyendo el presidente de la comuna, de Los Amores, o sea que es un reclamo oficial, reclamando a los doctores o a los entes de salud que correspondan que den una respuesta acerca de por qué se murió, porque es todo muy oscuro, ¿no? O sea, en la nota nosotros planteamos esto, contamos cómo fue que Ovidio, en medio de un clima como el de hoy, que llueve y llueve y está pronosticado que siga lloviendo, estuvo unos días internado en el hospital de acá, que es un hospital empobrecido porque no tiene, ninguna tecnología como para atender los casos más simples, ni sala de parto, por ejemplo. Así que imagínate que a alguien se le ocurre tener contracciones acá, una mujer tiene que salir en el barro como sea. Y bueno, en ese hospital fue internado unos días y después se lo derivó a Reconquista y estuvo un día en Reconquista, el otro día le dan de alta, diagnosticándole algo así como una indigestión, y este muchacho tuvo que dar la vuelta por el Chaco, como explicaba hace un rato, que por ahí es difícil de entender, pero de acá de Los Amores a Reconquista, por ejemplo, hay 200 kilómetros. Y de ahí hay que viajar a Resistencia, más de 200 kilómetros más, y de ahí tomarse un tren que entra a Los Amores, que es el único modo de acceder o de salir de nuestro pueblo en días como este. Entonces Ovidio hizo todo ese viaje con terribles dolores porque no le pasaba, y esa misma madrugada, cuando llegó a Los Amores, al rato vuelve al hospital de acá de Los Amores, el doctor lo mira a las 8 de la mañana porque tienen también esa cuestión, ¿no?, de que se tienen que respetar los horarios en que están durmiendo. Bueno, eso es algo también para debatir largamente, ¿no? Y después se lo tiene que trasladar a Reconquista en una, porque no hay ambulancia, en una camioneta de la policía, que tampoco está acondicionada para llevar enfermos, obviamente no es su función, y también se sale en el barro, llega a Reconquista y al ratito se muere. Entonces, ¿por qué le dieron el alta en Reconquista antes? Es una de las preguntas. ¿Por qué no se lo sacó antes? Es otra de las preguntas para ambos hospitales. Y bueno, con esto del barro, estaba viniendo el viernes un coordinador del nodo de salud, que es Sergio Rojas, que me avisó que venía. Digo, me avisó porque los chicos y las chicas que hicieron toda esta movida son chicos y chicas que egresan de una escuela que les dice que no hay que acostumbrarse a estas injusticias, ¿no? Uh-huh. Entonces ellos no se acostumbran y salen con esto y entonces, claro, vuelven a la escuela, que es de donde se supone que van a encontrar apoyo. Por eso es que están hablando conmigo, digamos, uh-huh, en este caso, ¿no? Pero es toda una comunidad movilizada por eso. Uh-huh. Y bueno, no pudo llegar este coordinador, perdón, porque llovió en Golondrina, y bueno, después empezó a llover otra vez, o sea que estamos esperando como para reunirnos con él, y bueno, que alguien dé una explicación, porque el médico de acá sacó 2 semanas de licencia a partir de esos días, y no, por lo tanto no va a volver, estamos sin médico, están los enfermeros en el hospital, pero que digamos, hacen lo que pueden, no, no tienen elementos para asistir a nadie. Uh-huh. O sea, Elizabeth, digo, en esto lo último que le pregunto, porque ya estamos sobre el cierre del programa, pero uno imagina, y por lo que nos está diciendo, que es el desamparo absoluto en temas que, por lo menos en los últimos años, el gobierno provincial ha planteado como trascendentales, como son nada más y nada menos que la salud y la educación. Uno imagina el dolor, la angustia, la bronca y la impotencia que deben sentir ustedes como comunidad, sobre todo estando a 420 kilómetros recién de la capital de la provincia. Exactamente, por eso es que decimos esto, que necesitamos organizar esta indignación a partir de lo de Ovidio, porque es el momento de poner a la luz todos estos temas, sobre todo el de salud, que es básico. O sea, si en educación nos equivocamos, como decimos siempre, bueno, nos juzgarán personas en el futuro, pero esto es como le pasó a Ovidio, ¿no? Te enfermás y no te atienden y te morís. Entonces, es una necesidad urgente, no es que estamos planteando algo que tenga que ver con algo etéreo, digamos. Es concreto, es venir, entrar al hospital y ver, y no tener una ambulancia, y no tener médicos acá, y no tener medicamentos. Es una realidad que no es de ahora y que Ovidio, lamentablemente, con esta tragedia, ¿no? Con esta tragedia vivió su familia y de sus amigos y amigas acá, vino a mostrar. Por eso es que estamos esperando que a partir de esto se movilice, porque como vos decías, nosotros podemos decir un montón de cosas y declamar, y los chicos y las chicas eso lo sabemos muy bien en la escuela. Aprenden de lo que ven y de lo que viven, y estamos demasiado tiempo con esta lección del abandono, de estar acá en la soledad, como vos decías, desamparados, porque te pasan cosas y bueno, te pasan, digamos, nadie se hace responsable y nadie está para responder después. Elizabeth, le mandamos un fuerte abrazo desde la radio pública y toda su red de corresponsales, desde ya que vamos a estar atentos a cómo se vayan dando los acontecimientos allí en Los Amores, y desde ya decirle que los micrófonos de nuestros medios a disposición para seguir reproduciendo y obviamente poner en conocimiento esta realidad triste y dolorosa que están atravesando allí en la localidad de Los Amores. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por estar. Un fuerte abrazo y un saludo a toda la comunidad educativa allí de la escuela. Gracias, hasta luego. Estuvimos charlando con Elizabeth Maidana, es la directora de la escuela número 560 de la localidad de Los Amores. Ustedes la han escuchado, nos ha contado, entre otras cosas, de lo que es el funcionamiento desde hace muchísimos años de la escuela en lo que es la casa que habitaba el personal ferroviario en tránsito, es decir, ni siquiera en el propio edificio educativo pueden dar clases, y nos ha contado esto, ¿no? Es la desidia, el abandono del Estado provincial ante una localidad que no puede tener acceso en sus rutas, en sus caminos, abandonada en la salud, abandonada en la educación, una persona que hizo más de 500 kilómetros y terminó falleciendo, y todavía no hay respuestas por parte del gobierno provincial. Estaría bueno que pensemos un poquito menos en la reforma de la Constitución. Quizás estaría bueno que el gobernador no reciba tantos chicos en la escuela o en casa de gobierno para hablar de política, que quizás no decimos que es importante, pero no es lo prioritario, y estaría bueno que los funcionarios provinciales alguna vez lleguen en serio al norte profundo de la provincia de Santa Fe como para poder entender la realidad que están atravesando en esos lugares. De esta manera nos vamos despidiendo, vamos llegando al final del programa. Gracias a Melissa, gracias a Cielo, que estuvo en la producción, a Lito Acosta, que estuvo en la operación técnica, a todos los compañeros de cada una de las emisoras que reproducen este programa y que forman parte de la red de corresponsales de Radio Nacional Santa Fe. Nos volvemos a encontrar mañana con una nueva edición de este programa que hemos denominado Síntesis de la Región. Mujer que amo, y yo no comprendo por qué la pasan a buscar y ella sin mirar sube a cualquier Mercedes Benz, sube a mi Guaturé, sube a mi Guaturé, sube a mi Guaturé, sube a la Mercedes Benz. Desde mi punto de vista, Jenny lo que hace está mal. Ella no mira a quién, se cree que está bien. Lo hace sin saber por qué. Sube a mi Baturé, sube a mi Baturé, sube a mi Baturé, olvida los Mercedes Benz. Pasa. un porqué. La pasan a buscar y era sin mirar. Subí a cualquier Mercedes Benz, subí a mi Wagon. ¿Quién se cree que está bien? Lo hace sin saber por qué. Subí a mi guato. A mi guato. Mi madure. Viva los Mercedes. La pasan a buscar. Jenny. Y así dirá. Tu amigo dure, no me sé de ver. Jerry, ya no mira a quién. Jerry, se cree que está bien. Jerry, ya cualquier me siente. Tu amigo dure, ya no me sé. Esto fue Síntesis de la Región. Síntesis de la Región. Una producción de Radio Nacional Santa Fe. Junto a su red de corresponsales. Síntesis de la Región. Síntesis de la Región. Nuevas voces, otras miradas, otro punto de vista.